¿Qué sentir? A ver. Porque hemos agarrado, hemos encontrado un poder judicial, hoy el órgano judicial, con jueces insuficientes. Hoy también sigue siendo, pero en las dos gestiones se ha logrado crear alrededor de 98 juzgados. ¿98 juzgados? 88 juzgados para la parte netamente jurisdiccional y 10 para agroambiental. Consideramos que con esto hemos logrado aminorar la carga procesal que tienen los juzgados, uh-huh. especialmente en materia cautelar, penal es el que tiene un cuello de botella muy fuerte. Y la población se pregunta, ¿por qué esa retardación, lo que usted acaba de mencionar? La retardación existe. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa quiso mejorar. Sin embargo, con las famosas audiencias conclusivas, se ha vuelto el cuello de botella. Yeah. Es difícil de que pasen esta etapa. Los tribunales de sentencia están sin trabajo. Le digo un dato exacto. La gestión pasada llegó 5 casos. ¿A sentencia? A sentencia. Todos se han quedado en cautelar. Por eso hemos planteado el año pasado en Santa Cruz que se deje sin efecto. Sé que está en el proyecto de Código Procesal Penal que se deja sin efecto las audiencias conclusivas. ¿Quién es más? 5, para que tengamos una idea general. 5 versus qué caudal de causas. 5 versus... Por lo menos alrededor de más de 1,000 causas que tienen los cautelares. Es inhumanamente imposible resolver. Nosotros habíamos planteado por lo menos que hay que lograr crear mayor cantidad de juzgados. Sin embargo, esto ha sido... no ha tenido buena acogida, ha sido rechazado por factor económico, nos dijo el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces trabajen con lo que tienen. También hemos planteado la creación de 35 jueces de materia exclusivamente para la ley 348, para la implementación de los jueces de anticorrupción, ya. La ley 247 que nos obliga a implementar juzgados. Como Consejo de la Magistratura, la Sala Plena ha planteado la propuesta técnicamente elaborado, sin embargo no hemos tenido respuesta, no se han dado respuesta en el sentido de que no hay recursos económicos. Para tener una idea, doctora, ¿qué monto demandaría, por ejemplo, la instalación de estos juzgados para el cumplimiento de leyes que ya son vigentes, que están ya, vigentes, que ya han sido promulgadas? Le doy un dato. La 348, un juzgado al año te cuesta mantener alrededor de 250 mil bolivianos al año. Y eso, 250 mil bolivianos le cuesta al Estado boliviano. ¿Cómo distribuye este recurso económico? En los salarios del juez, secretario, auxiliar y oficial de diligencia. Esa es la estructura actual que tiene. Ya, son 4 personas. Solo para 4 personas, al margen de ambientes, mobiliario, equipamiento. Sumarlo eso por 35 se hace buena plata. Entonces, eso ha sido el mensaje que no hemos logrado crear mayor cantidad de jueces. Sin embargo, con estos 88 juzgados que se han habilitado, estamos trabajando, se hace lo que se puede. Pero ¿quiénes coadyuvan a que haya retardación de justicia? No solo el juez. La población ve que es solo el juez. Sin embargo, tenemos que ver quiénes conforman parte del proceso. Las partes, los abogados, los testigos son los que están en ese proceso. Pero resulta que el abogado plantea las excusas, recusas. Lo que la gente dice, la chicana. La jurídica. Chicana barato, como, como vulgarmente se dice. Así entonces, se dice. Esto no deja avanzar el proceso. Uno, que los mismos imputados no asisten a su audiencia. ¿Por qué no asisten? Porque quieren que prescriba en 3 años. Están buscando el tema de prescripción en materia penal. Ahora, en materia civil y familiar, hay temas que están avanzando quizás a paso lento. Y ahí quiero tocar y también plantear a los señores jueces, en materia civil y familiar, apliquen el tema de conciliación, que está vigente en nuestra situación jurídica. Sí. Está vigente. Y muchos, en el alto, por ejemplo, he visto que las juezas de materia familiar aplican el tema de conciliación, logran conciliar en primera audiencia, no la conciliación, todo el proceso. Que también hay que ver la parte de conciencia de padres de familia, es una obligación natural, moral, que tienen que dar frente a sus hijos. Entonces, muchos llegan a conciliar y abrevian el procedimiento, estar yendo con los testigos, las declaraciones. Generalmente el testigo no viene, tiene alguna ocupación, o se ha retrasado, se suspende la audiencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jueces? Dar un poquito de margen. En materia penal lo propio se puede hacer. Lo que los jueces... ¿Se puede conciliar en materia penal? No, en materia penal no. En materia penal no, en materia civil sí, en materia familiar sí. Pero en materia penal, ¿a qué me refiero? A veces los jueces son rígidos. Señalan una audiencia, tienen audiencias señaladas, 20, 15 audiencias. El que llega puntual logra llevar la audiencia. Pero hay gente, los detenidos, por la trancadera, por la situación que vivimos en La Paz, es difícil llegar al alto. Entonces, llega el detenido, el imputado, el juez ya lo había suspendido. En esos casos, debería de haber un poquito de tolerancia. Quizás señalar al final. Pero claro, llevar, espera, se queda ahí. Claro, porque pero ya había venido ahora con hay esta autorización. Disposición de, por ejemplo, para las personas que están detenidas en cárceles, se pueda realizar... Eso es una buena medida. La audiencia en la cárcel. En el lugar. Ahora, ¿hay la infraestructura para llevar adelante esto? Porque nos quejamos de hacinamiento en cárceles, de falta de condiciones. Me imagino que se requiere un espacio físico mínimo, ¿no? Hemos conversado el año pasado en esa reunión, cuando nos han convocado a las altas autoridades del órgano judicial en Santa Cruz, se ha pedido que vayan a las cárceles. Obviamente hablamos con los gobernadores y los gobernadores dijeron que iban a habilitar un ambiente y garantizaban que las audiencias se podían llevar en los penales. En los penales. Pero aquí hay que tomar en cuenta que los jueces vayan, está bien, pero también en su despacho se quedan las cargas, los expedientes, los memoriales que ingresan, las audiencias. Entonces, lo que había que planificar es contar con jueces de turno en materia penal, ya, que vayan a resolver todo. Que vayan a resolver a las... en la cárcel. Y su despacho no tenga ningún problema. Eso es para pero tomar en hay cuenta. Hay que hacer una suerte de juego de ajedrez. Exactamente. Hemos hablado de esta evaluación positiva que usted hace, hemos hablado de la falta de recursos, que bueno, uno dice, ¿cómo siendo la justicia tan importante? Pero a mí me gustaría que hablemos de los recursos humanos, de la gente, de los operadores de justicia. Francamente, a uno lo impacta, doctora, el reportar que una jueza, un juez, un fiscal, son pescados con las manos en la masa, si usted me permite la expresión. Claro, y uno dice, caramba, esta gente resuelve el destino de tantas personas. Y se corrompe a veces hasta por 200 bolivianos, 300 bolivianos. Veíamos el caso de una jueza en el Alto. Ya no por $100 y uno dice, ¿tan poquito vale esa carrera? Muy preocupada por esta situación. Y yo a diario recibo denuncias, llamadas, pero no tienes pruebas. Lamento profundamente que hayan sido mujeres. Nosotras, las mujeres, confiábamos, por lo menos, en mujeres jueces. Porque la mujer tiene esa capacidad de resolver y los varones no se podían acercar con esa facilidad de corromper. Pero hoy la historia nos dice lo contrario. Esta actitud es reprochable desde todo punto de vista. Yo algún momento planteé a aquellos profesionales, no solamente abogados, sino a aquellos profesionales que se han encontrado, que se demuestren que son corruptos, que se demuestren a través del proceso, así como el título le entrega una universidad pública, también sea esta universidad le quite, le inhabilite del ejercicio de la profesión. Yo creo que tenemos que tener sanciones drásticas. Así como nos ha costado estudiar, también tenemos que tener esa capacidad de cuidar, defender tu profesión. No podemos echarnos a corromper por unos pesos que no vale la pena. Ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia decía por 300 bolivianos, ¿no? Está bien, pero el problema es el hecho. Claro. Es el hecho. No importa $1,000,000 o 10 bolivianos. Boliviano. Es el hecho, porque es la autoridad que la gente que viene a buscar justicia confía en esa autoridad, y esa autoridad considero personalmente que debe tener esa solvencia moral. Si uno tiene conciencia, tiene la moral suficiente, ¿cómo a uno que va a ir a su juzgado por robo de dinero? ¿Qué le va a decir? No, o sea, es una situación que preocupa bastante, es terriblemente sensible, pero a ver, mostrémosle al país cómo se está luchando en contra de la corrupción dentro del Poder Judicial, porque hay que limpiar las filas, digamos, si utilizamos esta expresión. ¿Cuánta gente ya tiene proceso? ¿Cuánta gente ha sido suspendida? ¿Cuánta gente es observada? ¿Cuánta gente está en la cárcel? Bueno, lamentablemente, esta situación dura de perseguir a los operadores de justicia nos toca a nosotros. Tenemos el régimen disciplinario, recursos humanos, políticas de gestión y control y fiscalización. Son los cuatro ejes fundamentales que tiene el Consejo de la Magistratura. Lo que usted acaba de decir es el régimen disciplinario, el control a los vocales, jueces ordinarios, jueces agroambientales, personal de apoyo, personal administrativo del órgano judicial, tenemos el control. Tenemos denuncias, por lo menos en las dos gestiones, más de 2,000. Pero también son denuncias infundadas que han ido rechazando los jueces disciplinarios. ¿Cómo? ¿Dónde controlas? ¿Dónde tiene que acudir las víctimas, si se quiere, que son víctimas de extorsión, retardación de sus procesos? Tienen que acudir en su distrito ante el juez disciplinario. ¿Ante el juez disciplinario? Ante el juez disciplinario. Para quejarme, yo ciudadana, voy al juez disciplinario de mi distrito. Exactamente, ellos son los que investigan y imponen las sanciones que corresponden. ¿Cuántos tenemos? Tenemos llamadas de atención, amonestaciones, las multas, suspensiones de un mes, dos meses, y hay algunas juezas de Santa Cruz, por ejemplo, están con suspensiones de 6 meses, 12 meses. Y ahora, ¿cuántos están destituidos? No hemos sido tal vez como en el Ecuador. En el Ecuador, en un primer semestre han hecho más de 500 funcionarios y han ido. En el caso nuestro ha sido muy reducido tal vez tenemos 6 destituciones ejecutoriales. Ya. Significa que no hay vuelta atrás. Entre ellos están algunos vocales y algunos jueces. Esos están ya... Qué dolor, cuando usted me habla de jueces... También a mí me duele, aunque no crean. Claro. Y 2 que estaban, bueno, detenidos. Antes teníamos, por lo menos en la gestión pasada, era los funcionarios de bajo rango. Si quieres, son secretarios, oficiales, dirigentes, hemos tenido detenidos. Pero ahora, esta vez, estamos llegando al extremo, no confío. O sea, el juez ya creo que da una situación de repudio contra los jueces, pero no son todos. No, eso no, no. Sí tenemos que rescatar. Claro que sí. Pero estos cuantos son los que nos hacen quedar mal a todo el órgano judicial. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la población se está animando a denunciar. Y eso es valeroso. La gente ya no es ingenuo que tienes que dar dinero y ya, de acuerdo, ya no. Eso hay que rescatar y hay que hacer que denuncie. Hay protección a quien denuncia y hay que luchar todos en contra de la corrupción. Doctora, a mí me gustaría que sigamos hablando porque hay muchos temas en la agenda, sin embargo, me hacen señas de todo tipo para que abreviemos la entrevista. En todo caso, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo y gracias por permitirnos alentar esperanza. Queremos un poder judicial renovado, que así sea. Exactamente, queremos un poder judicial, un órgano judicial que sea transparente, sea oportuno, los fallos, que la justicia llegue al pueblo. Estamos trabajando en desconcentrar las oficinas, los juzgados, llevar al lugar para la población, como lo hemos hecho con derechos reales. La paz no hemos concretado los 3 que teníamos que concretar, pero estamos en gestiones. Se está trabajando en aquello. Hemos concretado en Santa Cruz, Cochabamba, con un nuevo sistema que es el SINAREP, que te permite que los trámites sean rápidos. Ahora estamos a los informáticos dando instrucción que sea todo en este sistema de SINAREP. Y que sea todo en línea para todo que en línea, haya transparencia. Porque te permite luchar de fronteras contra la corrupción. Contra la retardación, porque también derechos reales es la queja, pero estamos trabajando en aquello en beneficio de nuestra población y vamos a seguir trabajando porque a eso hemos ido, ¿no? Para trabajar por esa población que nos ha apoyado con su voto y no se van a sentir defraudados por esa confianza que ellos han depositado. Muchísimas Doctora, gracias. Las puertas van a estar abiertas. Queremos saber de la implementación de tecnología y todos estos esfuerzos para luchar en contra de la corrupción, transparentar los procesos, la capacitación que se haga a quienes imparten justicia en nuestro país. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted y hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias. Bueno.